In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad iuncui letifica juventutim meam. Judica me Deus, el eterne causa mian, de gente non santa. Afumi unico en doloso ero meis, quia tu es el Deus o fruto mea, quare me repulisse et quare te sincero, dona flicem me inimicus. Emite in lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum. Reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Confite voru divi in citra Deus, Deus meus, quare te dices, anima mea, e quare conturbas me. Esperendeo coronado confite vor fili, salutare vultus mei e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritus Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Aiuturum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battisti, santis apostoles Peter Paolo omnibus santis et vobis fratis, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, santus apostolos Petrus Paulones santus et vos frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et misis peccatis tuis peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur te omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battisti, santis apostoles Petrus Paulo omnibus santis et tibi pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginem, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battista, santos apostolos Petrus Paulo omnes santos et pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et misis peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem et remissionem peccatorum nostrum diba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exalen orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quesmus in Domine, iniquitatis nostras, ut est sanctam sanctorum purus meramentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu ne digneris omnia peccata mia. Amen. Puer natus est nobis, et filius natus est nobis, cuius imperium super humerum eius, et vacabitur nomen eius mandem consilii angelus. Cantate Domino canticum novo, quae mirabilia fecit. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

y habiéndole visto, dieron a conocer la declaración que se les había hecho acerca de este niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de las cosas que les habían dicho los pastores. Pero María guardaba todas esas palabras, confiriéndolas en su corazón. Y se tornaron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que oyeron y vieron conforme les había sido anunciadas. Palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno amare al mundo, no está en él la caridad del Padre. Pues todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino que procede del mundo. En la Biblia la palabra mundo, el cosmos en griego, tiene tres acepciones fundamentales. El mundo como creación, es decir, Dios ha hecho el mundo, la creación, algo bueno. El mundo como pecador, es decir, como algo necesitado de salvación, pero amado por Dios, porque así amó Dios al mundo, al cosmos, que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que alcance la vida eterna. Y el mundo como enemigo, como algo perverso, como algo opuesto al reino de Dios, como algo que hay que batallar, que hay que combatir. En el mundo está el dominio del diablo sobre la tierra y sobre los mismos hombres que están dominados, tentados, obsesionados por el espíritu del mal. El príncipe de este mundo es el demonio. San Pablo dice que el hombre carnal, el hombre terreno, es un hombre mundano, que vive esclavizado bajo los elementos del mundo. Así también nosotros, cuando éramos niños esclavizados, estábamos bajo los elementos del mundo, del cosmos. Mas cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios desde el cielo, de junto a sí, a su propio Hijo, para rescatar a los que estábamos sometidos, esclavizados. Estar en este mundo, cuyo príncipe es el demonio, es estar sujeto a una serie de condicionamientos, tanto en el pensamiento, en la conducta, en la voluntad, en los deseos, en los sentimientos. Porque el hombre, por el pecado original, está manipulado en su ser, en su carne. Y por eso la perfección de esta manipulación será en la marca de la bestia, en la frente y en la mano, para poder someter en todo al hombre ya manipulado, para ya dominarlo completamente, para ya anular lo poco que tiene de ser humano. que ya no solamente sea una bestia, se comporte como una bestia con su carne, sino que sea un robot en su carne. El mundo entero, nos dirá San Juan en su primera carta, un poco más adelante, está totalmente sometido, está puesto bajo el maligno. Y Cristo ha vencido al mundo, al cosmos. Ya ha arrojado fuera al príncipe de este mundo. Y los que siguen a Cristo, es decir, los que creen en él, en su nombre, también ha vencido al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe en la palabra de Dios, la obediencia a la mente de Cristo, el pensar la vida, el obrar en la vida según lo que hay en el pensamiento divino. Cuando el hombre vive su vida, obra su vida según lo que encuentra en su pensamiento humano, no tiene fe en la palabra de Dios. No está obedeciendo a Dios y, por tanto, no ha vencido al mundo. Al mundo solamente es posible vencerlo ahora mismo de un modo espiritual, porque la verdad nos hace libres, aunque con nuestra carne seguimos esclavizados a este mundo. En Cristo ya estamos muertos a los elementos del mundo, a esos condicionamientos que nos apresan al mundo. En Cristo, en la gracia de Cristo, en los dones del Espíritu, hay que vivir a Cristo, hay que imitar a Cristo para que el mundo no nos coma. Como la gente en la práctica de su vida vive condicionada según los pensamientos de los hombres, según el lenguaje que encuentra en la sociedad, en los medios de comunicación, según las enseñanzas que le dan por aquí, por allá, el hombre en la práctica de su vida sigue dominado por el mundo, no se ha liberado porque no crees en Cristo, porque no imita a Cristo, porque no vive a Cristo, que ese es el punto esencial. La victoria contra el mundo, la renovación del mundo, el encontrar un mundo que sea digno para vivir, no está ni en la juventud, no está en la mujer. El mundo no puede salvarse haciéndose más femenino. No está en los obreros, en la lucha de clases. La renovación del mundo no es una cuestión política o de una filosofía o de una teología o de un pensamiento del hombre o de una cultura. Este mundo no tiene remedio sin la gracia de Cristo, sin el camino que Cristo ha puesto al hombre y al mundo y a la creación, que está maldita por el pecado del primer hombre y no puede salir de su maldición si no actúa la gracia de Cristo, los dones del Espíritu. No porque los hombres sean justos y benéficos y buenos, el mundo va a cambiar hacia el bien yace la justicia. No porque se tenga un día de la paz, va a haber paz en el mundo. No porque el hombre se lamente de que haya violencia, se va a quitar la violencia en el mundo. Es Cristo quien ha vencido al mundo. No es el hombre el vencedor. El hombre se libera de este mundo porque crees en Cristo. El hombre vence al mundo por su fe en la palabra de Dios, por su obediencia a la palabra de Dios, porque pone su mente en el suelo, que es lo que la gente en la práctica de su vida nunca hace. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque dice Santiago, quien pretenda ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El que es de Cristo, el que sigue a Cristo, no es del mundo, y por tanto el mundo tiene que perseguir de forma necesaria a los que siguen a Cristo, a los que creen en la palabra de Dios. Y por eso la iglesia que ha fundado Cristo, si no es perseguida por el mundo, entonces esa no es la iglesia de Cristo. Por eso lo que hay en todas las parroquias, lo que hay en Roma, eso no es la iglesia de Cristo, es otra cosa, otra iglesia que está abierta al mundo y por tanto que se acomoda, se condiciona a los pensamientos, a los sentimientos, a los proyectos, a las obras que hay en el mundo. El reino de Cristo es un reino espiritual, no es un reino en el mundo. Por eso los judíos fallan totalmente en esto. Para el judío, el mundo es la gloria de Dios. Y entonces no podían comprender a un Mesías que tenía que morir en una cruz. Por eso los apóstoles, San Pedro, todo el mundo huyó cuando Cristo fue apresado para ser crucificado, porque tenían en la mente el reino material, el reino humano, el reino en este mundo del Mesías. Para el judío concibe al mundo como la gloria de Dios. No entendió el pecado original y no entendió las escrituras a los profetas cuando habla de ese mundo, de ese reino de Dios, en donde no hay guerras, no hay pecado, no hay maldad. Cristo ha vencido al mundo y por tanto ha puesto su reino espiritual que lucha contra el mundo. Es un reino espiritual que no se acomoda a las estructuras del mundo, que tiene que estar en este mundo, pero que no es de este mundo. Entre el reino de Dios, el reino de Cristo y el mundo, existe una dura batalla. A través de toda la historia humana, que solamente se va a acabar al final del mundo, en el juicio universal. Cristo, una vez resucitado, ya no vuelve al mundo, ya no vuelve a este mundo, sino que espera la transformación del mundo a través de su gracia y de los dones del Espíritu. Porque el mundo, el planeta Tierra, le pertenece a Cristo, ya que el planeta Tierra ha sido creado por el Padre para su Hijo, para que reine en él su Hijo. Pero este mundo, este planeta Tierra, está maldito por el pecado del primer hombre. Y es una maldición que lo abarca todo. Para entender esto hay que conocer lo que es en sí el pecado original. La muerte que introdujo el pecado original en todo el planeta Tierra. No solamente en el hombre, también en los animales y en las plantas. Todo involucionó, porque aparece la manipulación del hombre en ese pecado original. El hombre se adueña del planeta Tierra con todo lo que tiene para manipularlo, para destrozarlo, para arruinarlo, como lo estamos viendo hoy día por todas partes. Hay una dura batalla entre el reino de Cristo, el reino de Dios, que es un reino espiritual, la Iglesia, contra el mundo. Por eso los hijos del siglo que forman el mundo están contrapuestos a los hijos de la luz. Por eso, por el pecado original, hay dos humanidades bien diferenciadas, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos que pertenecen al reino de Dios, la familia de Dios, y los hijos que pertenecen a este mundo, a la familia humana. Y por el pecado original nacemos todos, nos encarnamos en una familia humana, no en la familia de Dios. Somos hijos de los hombres, hijos hibridados con una humanidad hibridada y manipulada. Una humanidad que Dios no quiere y que Dios no ha creado, pero que Dios la ha redimido. Si Dios no la hubiera redimido, esta humanidad hubiera sido destruida totalmente, hubiera desaparecido. Y solamente quedaría el invento del demonio, que es a lo que va con la marca de la bestia. Dejar solamente en este planeta Tierra su humanidad robotizada y destruir por completo el planeta Tierra para acomodarlo a esta humanidad robotizada, maquinizada, que es lo que ya estamos contemplando. El hombre ya se está volviendo máquina, un computador. El hombre ya ha perdido el sentido natural de su vida. Los condicionamientos que da la naturaleza al hombre. Y el hombre está sumergido en los condicionamientos que da la máquina, la ciencia, la técnica del hombre, mal llevada, mal usada. Si hay un enfrentamiento entre los hijos del siglo y los hijos de la luz, entonces los cristianos, los católicos, los que imitan a Cristo, no deben conformarse a este siglo, pues la sabiduría, según este siglo, se desvanece ante la sabiduría divina de la fe. Es lo que dice San Pablo, sabiduría, sí, hablamos entre los perfectos. Sabiduría, empero, no de este mundo, ni de los jefes de este mundo, condenados a perecer, sino que hablamos sabiduría de Dios, encerrada en el misterio, la escondida, la que predestinó Dios antes de los siglos, para gloria nuestra. Cristo ha traído al mundo a este hombre hibridado y manipulado su sabiduría eterna, para que el hombre pueda liberarse de esta esclavitud, de esta sabiduría según este siglo, según este mundo, que es necedad, estupidez y locura. Y cuántos que se dicen católicos, que comulgan, siguen esta sabiduría humana, mundana, carnal, demoníaca. Quien tenga simpatía por el mundo o lo apruebe de alguna manera o asimile de alguna forma lo que hay en el mundo, y qué fácil es asimilar lo que hay en el mundo con las redes sociales, qué fácil es aceptar los postulados que corren por las redes sociales, qué fácil es ser manipulados e engañados incluso por la jerarquía de la iglesia. Cuántos engaños y la gente no se da cuenta. Cuántos engaños aún en cosas santas y sagradas como el nacimiento de Cristo. Hoy la Navidad ya no es celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, sino que es celebrar cualquier otra cosa, fiestas paganas. A la gente se le engaña muy fácilmente porque no tiene fe en Cristo. Solamente cree lo que me dicen otros. Acepta fácilmente el pensamiento de otros, lo que otros cuentan, lo que otros enseñan. Cuando la gente empieza a aceptar los pensamientos y caminos de los hombres, poniendo en ellos la esperanza, creyendo que pueden dar al hombre salvación, confiando en los hombres, porque tienen autoridad para enseñar, para gobernar, y se quedan ahí en lo establecido, en lo oficial, en lo que todo el mundo sigue, ignorando y no queriendo meterse en los pensamientos, en los caminos de Dios, que son los caminos del Espíritu, que son los pensamientos del Espíritu. Entonces es fácil tener a borregos que comulgan cada día, a gente que se dedica a hacer obras apostólicas en la iglesia y que no son libres. Esas obras no les dan libertad y no liberan a nadie, no salvan a nadie. Porque el pensamiento que libera, el pensamiento que transforma este mundo, es el pensamiento de Dios, es la mente de Cristo. Y ya tienes la mente de Cristo por la gracia y por los dones del Espíritu. Pero hay que saber usar la gracia. Hay que saber permanecer en la gracia. Hay que saber merecer más gracia, que es lo que la gente no sabe hacer en la realidad de su vida. Esta vida es una batalla dura entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no se acomodan en nada a este mundo. Y aquí está la dificultad, porque el pecado está siempre ahí. El demonio está siempre ahí y nuestra carne es siempre débil, flaca. Fueron los hijos de Dios los que se unieron a las hijas de los hombres y aparecieron los monstruos en esta tierra. Y son los hijos de Dios los que Al no ser fieles a la gracia, al no permanecer en la gracia, hacen las mayores barbaridades en este mundo, los hijos de Dios. La gente no se toma en serio que está en un mundo que es del demonio, que no le pertenece ya, que no hay que vivir para echar raíces en este mundo, que no estás aquí ni para comer, ni para trabajar, ni para tener hijos, ni para nada. No estás en este mundo para levantar una empresa y a ver si damos de comer, quitamos la pobreza de este mundo. El mundo no se soluciona con dinero, con el maldito dinero que hace esclavos a todo el mundo. El mundo se soluciona creyendo en la palabra de Dios, obrando la mente de Cristo, luchando contra la mentira, los errores, los engaños, las manipulaciones que están a la orden del día. La gente se levanta cada día para manipular a los demás y hace negocio de esto. Estamos en un mundo en donde ya la gente le importa muy poco la verdad y solo quiere que los hombres sigan en la oscuridad, en la mentira. Cuanto mayor gente engañada, mucho mejor. Cuanto mayor gente enquistada en su juicio propio, en su opinión, en sus comentarios babosos, mucho mejor. Hagamos cosas para que la gente se dedique a hablar tonterías todo el día. Pero no enseñemos a pensar rectamente en Dios a la gente. Este es el mundo de hoy. Y estás en este mundo para luchar contra los pensamientos de los demás. No se respetan las ideas de nadie. Se respetan las libertades de las personas. Si quieres seguir en tu locura de vida, en tus ideas perversas, sigue en ellas, pero yo combato tus ideas perversas, tu locura. Estamos en medio del mundo, es decir, en el primer escalón del infierno. Y hay que saber vivir en este primer escalón del infierno porque no es nada fácil. La iglesia está aquí, en medio del mundo, en medio del siglo. Y tiene que ser forastera y peregrina en este mundo. No tiene que ser mundana ni secular. Tiene que ser sagrada. Vivir lo sagrado. ¿Y cuánto cuesta esto? Si el hombre no nace de nuevo, si el hombre no se hace hombre celestial, hombre guiado por la gracia y por los dones del Espíritu, el hombre acaba siendo mundano, terreno, carnal, demoníaco y robotizado. Tienes la gracia para andar por en medio de este mundo, en medio de serpientes, de hombres malvados, de gente abominable. Y si estás con Cristo, si crees en Cristo, nadie te va a hacer daño. Te perseguirán, pero nadie te hará daño, porque eres libre. Con la libertad de los hijos de Dios. Pero hay que saber vivir espiritualmente en este mundo de hombres, de vida humana, de vida carnal, de vida material. Hay que saber estar en el mundo sin mezclarse con el mundo, sin apetecer el mundo, sin sentir con el mundo. Por eso no hay que dialogar con los hombres. Hay que enseñarles la verdad. No hay que respetar las ideas de nadie. Hay que combatir las ideas malvadas, mentirosas, engañosas que todos los hombres tienen en su cabecita. No te creas santos porque piensas en la vida. Eres santo porque eres otro Cristo, porque obedeces la mente de Cristo. La gente se dedica a pensar, la gente está en su necedad, en su estupidez, en su locura de vida. Y así pasa la mayor parte de su vida hasta que mueres. Como hombre terreno, como hombre carnal, como hombre mundano. Credo in unum Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est paternatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumene, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, que propter nos menes et propter nostram salutin decedem de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgini, et homo factum es crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielo sedet ad esseram Patris, et iterum mentorum est cum gloria, judicare vivos et mortus, glorinum in finis, et in Spiritu Sanctum Domino te vivificantem, qui es Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, collocutus est per profetas, et unam santam catholica et apostolica ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Tui sancti celi, et tua est terra, orbem terrarum, et plenitudem eius tu fundasti, justitia et judicium preparatio sedis tues. Sucipes, Sancte Pater, omnipotens, eterna Deus, ac immaculata nostiam conego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mirtilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. In Deus qui manes substantiam dignitate et mirabilitil condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodius sacro te vinum mysterium, eius vinatis esse consortes, qui unatis nostri fieri dignatus es partices Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te convivite in adate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus vi Domine calicem salutaris suam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum notare sobetere recendat. Amen. In spiritum meditatis et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspecto tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et loco in habitationes gloriae tue. apertas con impies Deus anima mia, et cum viris sanguinem vita miam. In corum manibus iniquitatis sum, destra eorum repleta es in munerivus, et quat in innocentia mia in Christus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in eternitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensione Jesu Christi, Domini nostri, et in urem veate Maria semper virginis, et veate Gioanne Battiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et istorum et omnium sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et li pro nobis in tecere regnitur in celis, quod memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum habeserunt sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ac laudat est gloria nomine sui, a tutte che conoscere tu che ecclesie sue sante. Amen. Oblata Domine munera nova uniti tui nativitate sanctifica nosce peccatorum nostrum maculis emunda per undem Dominum nostro Iesu Christo filium tuum qui te convivite nato de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Vera digno de justum es, et cum es salutare nos, sibi semper tubi que gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui per incarnati verbi mysterium, novamentis in nostri oculis lus tui claritatis infulsit, undum visibiliter Deum cognoscimus, per un invisibilium amorem rapiamur, et idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, quinque omnia milicia celestia exercitus, innocula tua canimus in fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Deigitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, et che dona et che munera, et santa sacrificia elevata. In primis, quel tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e regere degneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, et assisi nostro, et omnibus ortodoxis aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famoronque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio, percibus tibi offerimus vel que tibi offerunt, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credo in bota sua, eterno Deo, vivo et verum. Communicantes et indiens sacratissimum celebrantes, cui viata Maria intramerata, Virginitas, hic mundum dediti salvatorem, sed memoriam venerantes, in primis et iussi gloriosi semper Virginis Maria Genitricis, iussi Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et Beatron Apostolorum et Martyron tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Zebedei, Linni, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, Lettonius Santorum tuorum, quorum meritis, precibus et concedas, ut in omnibus protectione suum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amén. Ángel, tu oblación en sepultis nostre, setecunte familia tuae quaesmus, Domine, placato sacipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna dannazione nos eripi, et in electorum tuorum jubes grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quaesmus benedictam, ascritam, erratam, la rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, in Domine nostri Gesu Christi, qui, prite quam pateretur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem Suum Omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedit discipulis suis dicens, accipite, e manducate socornis, hoc est enim corpus meum. Simile modo pos quanti natun es accipes et tum precarum calice in santa sacramentalis manus suas, identivi gratias agens benedixi, dedit discipulis suis dicens, accipite et ibite se omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova tenei testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritissime memoriam facetis. Undecimum res in Domine nostri abitues et presso a Santa Iusi Christi, fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec nota te infelice resurrectionis, sed in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quo propicio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, et munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi utile sumus sacerdus tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostriam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iuvec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod co es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omnia benedictionem celestia et gratia repliamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fide, et dormium in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis in deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudute de miserazione antorone sperantibus, partiran liquani isote donae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Gioane Stefano Mattia Varnava Ignacio Alexandro Marcellino Pedro, Felicitate perpetua, agata luce agnete cecire anastasia tonibus santis tuis, inter curo nos consorsum onestimator meriti, sed venia quaesmus elardito ad mite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum issum et in issum, Est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divinis usine formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libra nos quos mus domina fornibus malis, preteritivis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloria semper Virgine Deitrici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea tonibus santis, de papicio pacin in divus in nostri et utope misericordia tua adiuti, et de peccato simi semper libere et a fonni petubatione in securim. Preundem Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in atto de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum missio consacras corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui desist apostolis suis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis. Respicias peccata meas et fit in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, quis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per multum tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempre in re mandatis, et a te nunqua separati permitas. Con el Deo Patria y Espíritu Santo, vives y reinas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pace corporis tui in Domine Iesu Christi, quod tegum in digno sumere presumo, non bim proveniat in judicio net condenatione, se pro te patria ti porosit mi adutamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vives y reinas con Deo Patria y Nato Espíritu Santo, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomen Domine, invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te subtetum meum se tantum di verbo esse in habitor anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Quiritubam Domino pronibus, quiritivit mica licens salutare sacipet in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vitam aeternam. Amen. Cultore sum simus Domine puramente capiamus et temula temporae fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consusit et sanguinis quem putavit, Atera vicedibus meis et preselut in me, norma acerum macula, quem pura et santa fecerum sacramenta, quibus adinas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri, oremus. Per esta quasimus omnipotens Deus, un natus sotie salvator mundi, sicur divine novis generationis cessator, ita et immortalitatis sit isse largitur, qui te convivit in atto de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sanat in etas, osequium sepultutis me et per esta, U sacrificium cotoculis tue, majestatis in igno otuli, tisi adettabile mii, qui tornivus procivus ilo otuli, siti miserante e propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne,